Para cantar me llamaron, mi copla en el viento suena. Soy ave que no se rinde, ni con tristeza ni pena. Y siempre levanto pueblo buscando la primavera. Que no se calla en medio de la tormenta. Escucho todos los trinos, aunque me lleguen de afuera. Pero junto con mi pueblo defiendo las cosas nuestras. Mi patria no es un paisaje como en los libros de escuela. Mi patria no es solamente un mástil y una bandera. Mi patria solo es mi gente, lo gritan hasta que muera. Mi canto busca ser libre, mi canto no quiere amarras. No quiere noches de brujas, ni la comida chatarra. Mejor dame a cita rosa, un mate y una guitarra. Sus voces firmes, igual que un monte viajero. De aquí los corrió el poder, pero los trajo su pueblo. Mi patria no es un paisaje como en los libros de escuela. Mi patria no es solamente un mástil y una bandera. Ser libre, mi canto no quiere amarras, no quiere noches de brujas, ni la comida chatarra. Mejor dame a cita rosa, un mate y una guitarra. Patria y mira tus hijos machos cómo se van. Vos pregúntales a dónde irán. Que alguien les diga que valen más. Algún día volverán. Vení patria y mira cómo los vuelve la soledad. Diente de pobre mastica más. Los que se aguantan por vos están amasando su pan. Vení patria y mira que pan amargo van a sobar. A vos también te convidarán. Y sos el horno donde lo harán. Leña no va a faltar. Patria, decilo vos. ¿Qué es lo que quiere el que te nombró? Dijo la patria y se disculpó. Tordo que en polle nunca se vio. Melosilla comió. Vení patria y habla, ¿cuál de nosotros te faltará? Los orientales que vos criás, hasta en los árboles pelearán. Si es que vos los mandás. Vení patria y decí cuál de nosotros debe morir. Sobran varones y están aquí listos a pelear, y porque sí, si es que vos lo decís. Vení patria y mira, estos son hombres y están acá. Muy buenos días, bienvenidos a Radio Campamento en este 25 de agosto de 2020, recordando los acontecimientos de 1825, 195 aniversario, 195 años de la Declaratoria de la Independencia. Compartiremos esta mañana el acto patrio a través de este medio de comunicación para festejar todos juntos esta fecha tan importante en nuestra historia. Y lo haremos en compañía, obviamente, de la maestra Melina González, que está aquí y será la maestra de ceremonia en esta jornada. Bueno, muy buenos días para todos, un placer una vez más ponernos en contacto para llevar adelante un acto en esta condición virtual que nos impone este periodo de pandemia, pero con el honor de llevarlo adelante y de dejar en alto nuestra escuela y de expandir culturalmente para que la gente conozca por qué son los feriados este acto por el 195 aniversario de la Declaratoria de la Independencia. Cumple con todas las formalidades de cualquier acto patrio, con la única condición de que es de forma virtual. Exactamente, y dentro de breves minutos empezaremos con el mismo y los acompañamos a seguir escuchando buena música que nos remueve nuestras raíces patrióticas y nos funda esta vocación bien oriental. Por lo tanto, los invitamos a que sigan acompañándonos y dentro de 5 minutos daremos inicio con este acto patrio. Hacé de la limpieza algo simple. Que cae sobre la ciudad, en el gesto cansado de desaliento, en el puño cerrado rasgando el viento, en el agua salobre y sangre del mar, en la dulce frescura del manantial, en el ómnibus lleno de rostros seres, en la risa campana de los recreos. Te gritan que no podrás, los cerrojos del miedo y de la crueldad. Allí donde te imponen guardar silencio, te silencian el alma con sufrimiento. Sobre el féretro sucio de la injusticia, en la breve ternura de una caricia, el pan prometido de los trigales, en el beso sediento de los amantes. Ocho letras cual ocho palomas blancas, ocho letras volando casa por casa. Ocho letras cual ocho palomas blancas, volando casa por casa. Muchas gracias, Tabaré. Muchas gracias. Flameando eres mi cielo. Miro a lo alto, hermosa, flameando eres mi cielo. Banderita de mi patria, mi pabellón nacional. Hoy prometo respetarte, hoy es un día especial. Banderita de mi patria, mi pabellón nacional. Hoy prometo respetarte, hoy es un día especial. Azul y blanca y un sol inmenso, franjas que abrazan el viento. Miro a lo alto, hermosa, flameando eres mi cielo. Miro a lo alto, hermosa, flameando eres mi cielo. Banderita de mi patria, mi pabellón nacional. Hoy prometo respetarte, hoy es un día especial. Banderita de mi patria, mi pabellón nacional. Hoy prometo respetarte, hoy es un día especial. Y ahora sí, luego de escuchar estos temas que nos van preparando el ambiente y la atmósfera para comenzar con este acto, justamente vamos a dar inicio al mismo en esta mañana del 25 de agosto de 2020 en el marco de los 195 años de la declaratoria de nuestra independencia. Saludamos a la maestra inspectora Alicia Sova, a nuestra maestra directora María Elena Inela, a los compañeros docentes y no docentes, a los amigos y a las familias de la 119 que nos sintonizan por Radio Campamento. Vamos a comenzar con nuestro acto protocolar en homenaje al aniversario de la Declaratoria de la Independencia, realizando la entrada de los pabellones patrios. Thank you. A continuación, escucharemos las estrofas de nuestro himno nacional, letra Francisco Acuña de Figueroa, música Francisco José de Valli. Integrantes de nuestra comunidad, Dayana González y Miriam Álvarez, nos permiten recordar y hacer presente por qué recordamos, conmemoramos este 25 de agosto. Cada vez que analizamos un hecho histórico, tenemos que realizar las siguientes preguntas. ¿Cuándo sucedió? El 25 de agosto de 1825. ¿En dónde ocurrió? En la actual ciudad de Florida, en el lugar conocido como la Piedra Alta, ese sitio sobre el río Santa Lucía Chico fue declarado Altar de la Patria y Monumento Histórico Nacional. ¿Quiénes participaron? Concurrieron a Florida diputados de los siguientes pueblos: Guadalupe de Canelones, San José, San Salvador, San Fernando de la Florida, Nuestra Señora de los Remedios, Rocha, San Pedro de Durazno, San Fernando de Maldonado, San Juan Bautista, San Isidro de las Piedras, Rosario, Vacas, Pando, Minas y Víboras. El presbítero de Canelones, Juan Francisco Larrobla, fue elegido presidente de la sala. ¿Por qué es importante recordar esta fecha? Esta declaratoria fue un mojón fundamental para la posterior concreción de Estado uruguayo de 1828. Los orientales querían autodeterminarse y resolver sus propios asuntos de forma autónoma. ¿No era su objetivo estar separados jurídicamente de las provincias que hoy conforman la Argentina, pero el desarrollo de los hechos culminaron con la creación de un Estado independiente? Esta declaración generó el enojo de los brasileros, quienes gobernaban en este territorio desde 1820, desatándose diversos enfrentamientos contra las batallas de Rincón, Sarandí, Juncal e Ituzaingó. Escucharemos una canción de Gabriel Ferragut que lleva por nombre Una provincia naciente. Congregamos a alumnos de quinto y sexto para que nos expongan acerca de las leyes fundamentales de aquí en 1825. La primera ley, la de independencia, consta de dos partes. La primera declara la nulidad y anulación de los actos de incorporación y en la segunda la provincia resumía su soberanía expresando: se declara de hecho y derecho libre e independiente del rey de Portugal y del emperador de Brasil y de cualquier otro de universo. La segunda ley, la unión, dispone que queda la provincia oriental de Río de la Plata unida a las demás de este nombre en el territorio de Sudamérica, por ser el libre, espontánea, violenta voluntad de los pueblos que componen, manifestada con testimonios irrefragables y de esfuerzos heroicos desde el primer periodo de la regeneración política de dichas provincias. La tercera ley, la de pabellón, dice que fijaba como pabellón provincial el tricolor con tres franjas horizontales, celeste, blanca y punzo. Estas leyes respondían a la necesidad jurídica y política de afirmar la institucionalidad del movimiento revolucionario para asegurar su incorporación a las provincias unidas. Agradecemos entonces la participación del alumno de sexto, Alexander Malagués, y de quinto, a Tarja Orrego, Delfina Ruiz, Natalia Martínez y Juliana Rodríguez, que compartieron con nosotros estas tres leyes fundamentales de la Declaratoria de la Independencia. A continuación escucharemos al maestro secretario Federico Maritán, que nos trae una semblanza sobre este acontecimiento. Buenos días, por más que ya no hemos saludado, pero ahora en el desarrollo del acto, felicitar tanto a Dayana, a Miriam, que nos recordaban por qué recordamos, valga la redundancia, este 25 de agosto, y también a estos chiquilines que estuvieron trabajando, investigando y leyendo para que hoy nos estemos ilustrados sobre las tres leyes fundamentales de 1825, que es lo que recordamos. Y en estas tres leyes tenemos que tener en cuenta que aquellos orientales, luego de varios años de luchas, de victorias y de derrotas, por ejemplo, algo que siempre hay que tener en claro, Artigas no fue un protagonista directo en este acontecimiento, en esta efeméride del día de hoy, pero también aquella revolución oriental de la década del 10 del siglo XIX, donde los orientales pugnaban por ser libres, por autodeterminarse, también dejó su marca para llegar a este acontecimiento del día de hoy. La Declaratoria de la Independencia, que tiene como antecedente ese mismo año el desembarco de los 33 orientales y este nuevo movimiento por la libertad, llega a la Piedra Alta en aquel agosto, donde se hace esta declaratoria. Y cuando hablamos de la palabra independencia, estamos utilizando un término que habla de libertad, de autonomía, y ellos precisamente se declaran libres e independientes del emperador de Brasil, del rey de Portugal y de cualquier otro del universo. Allí está el alcance de esta declaratoria. ¿Por qué? Porque dominaban desde 1820 este territorio los brasileros. Primero los portugueses que invaden, en 1820 pasan a tener el dominio y luego cuando se produce el acto de independencia, por decirlo de alguna manera, de Brasil, que es ese traspaso del rey de Portugal a uno de sus familiares, bueno, precisamente allí pasamos del dominio portugués automáticamente al dominio brasilero. Ahora, la segunda ley viene encadenada con la primera, porque ellos se declaran independientes de cualquier rey o emperador del universo, pero declaran su unión a las Provincias Unidas del Río de la Plata, a lo que hoy sería la República Argentina. Y esto se debe a que no fue ningún acto inconsciente, sino que ellos, aquellos orientales, se sentían lo mismo con respecto a los habitantes de las otras provincias que, como dije, hoy conforman Argentina. No existía en su inconsciente la división que hoy tenemos política. No existía eso, porque se veía como todo una sola unidad. Se pensaba en esa patria grande, se pensaba en que fuera lo mismo. Obviamente que esta provincia también quería tener injerencia para resolver sus problemas, para autodeterminarse, pero nunca se veían como lo que hoy decimos un país aparte. Y luego tenemos la tercera ley, porque el pabellón nacional todavía no existía. Y declaran como pabellón la bandera celeste, blanca y punzó. Esa misma bandera que habían utilizado los 33 como símbolo cuando llegan a la playa de la Graciada en el departamento de Soriano. Recordemos que el pabellón nacional se crea en 1828, más precisamente el 18 de diciembre de ese año, a los dos meses de que se crea, en octubre de 1828, el Estado Oriental del Uruguay. Este encuadre no desmerece ni desvaloriza lo que sucedió aquel día. Porque aquellos orientales fueron muy valientes en declararse. Y hay que subrayar este término. Declararse. ¿Por qué? Porque los brasileros, cuando escucharon, leyeron, se enteraron de esta declaración, no es que le pusieron un moño a la provincia y dijeron, bueno, sí, es de ustedes. Generó un proceso revolucionario, que allí Dayana decía las cuatro batallas fundamentales, que eran la de Rincón, Sarandí, Juncal e Ituzaingó. Fue un proceso de idas y vueltas, donde tanto los argentinos participaron, los brasileros, y también está la influencia británica, que era el gran imperio del momento. Y se obtiene como resultado, en 1828, el Estado Oriental del Uruguay, que capaz que no era lo que querían estos orientales, porque ellos declararon su unión a las Provincias Unidas, y tampoco sería lo que quisiera Artigas en el Paraguay desde 1820, porque él pensaba en una patria bien, pero bien grande. Pero los hechos históricos, el desenlace de los mismos, llevó a esta creación de nuestro país. Por eso es bien importante recordar estas fechas, conocer nuestra historia, valorarla y saber comprender mejor cómo fue el proceso de formación de nuestra patria. Y hoy lo celebramos con gran alegría, a 195 años de estos acontecimientos allá en la Piedra Alta, imaginémonos, en un rancho humilde, con el frío del invierno, estos diputados de diferentes pueblos orientales, que qué sacrificio habrán tenido para llegar a la Florida, porque no es como hoy que uno toma la ruta 5 y llega a Florida, sino que aquellos caminos marcados por las carretas y me imagino los cursos de agua crecidos si hubieran llovido pocos días antes, en fin, diversas dificultades para poder arribar y además estar varios días allá en Florida porque las reuniones comenzaron casi una semana antes del 25 de agosto. Y finalizar, para tener en cuenta que estas fechas patrias no solamente están en los libros de historia o en el mármol de un monumento, sino que esta libertad, estos sueños por los cuales lucharon aquellos orientales, hombres y mujeres, la verdad que son un legado que tenemos y que nuestra responsabilidad, ¿cuál es hoy como ciudadanos? Bueno, recordarlo, sí, pero también construir cada día una patria mejor. Desde el lugar que ubicamos, que tenemos, desde nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestro barrio, en la escuela. Lograr cada día una patria más justa y solidaria. tener empatía por el otro, trabajar por las metas colectivas por encima de los intereses personales y visualizar el bien común en el horizonte. Esas son algunas de las cosas que podemos hacer para honrar cada día a nuestros patriotas y nuestras patriotas, a todos aquellos que con su sangre, con su sudor, con sus lágrimas, con sus desvelos, construyeron, tanto en la época antes de conformarse el Estado y luego de formado el Estado oriental, esta patria que hoy tenemos. Por lo tanto, saludar a todos, festejar la independencia, festejar la libertad, hacer un uso responsable de la libertad y decirles con gran alegría, ¡viva la patria! Muchas gracias, maestro Federico. Agradecemos entonces a todos aquellos que han sintonizado en la mañana de hoy Radio Campamento, una radio que nos pone en movimiento para este acto virtual por el 195 aniversario de la Declaratoria de la Independencia. Saludamos a la maestra inspectora de zona Alicia Soba, a la maestra directora María Elena Inela, a aquellos compañeros docentes y no docentes que permiten que sumemos a la propuesta de la radio a sus alumnos con sus propuestas, a los amigos y a las familias de la 119 que nos apoyan en este emprendimiento radial, a los alumnos de sexto y de quinto que participaron directamente, al maestro Federico por su semblanza, y vamos a finalizar el acto de forma protocolar con la retirada de los pabellones patrios. Muy bien, y así finalizamos este acto por el 195 aniversario de la Declaratoria de la Independencia. La verdad, un verdadero placer y un orgullo poder estar sintonizado junto a ustedes en esta fecha tan especial para nuestro país y en nuestra historia, más allá de los debates, si es la fecha correcta o no, es lo que acabamos de explicar en nuestra semblanza, pero la verdad que es una gran alegría tener estos momentos de detención en la rutina del año para parar, reflexionar y sentirnos cada día más uruguayos, más conocedores de nuestra historia y a su vez comprenderla mejor. Los invitamos para el día de mañana a las 9:30 a sintonizar De Túnica y Moña, una vez más con la presencia de niños en la escuela 119, lo que permite la interacción, la comunicación instantánea en lo que es una fonoplatea como en las viejas épocas de la radiodifusión uruguaya, con la participación de muchos maestros, inclusive con el anuncio de un nuevo maestro que se suma con otro espacio. Por lo tanto, una gran alegría. Los invitamos a sintonizarnos mañana a las 9:30 y el próximo sábado a las 18:30 en el clásico de la ensalada por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento. Desde ya agradecer la sintonía en el día de hoy, que terminen bien este feriado, a pesar del tiempo y del pronóstico. Es una gran alegría para nosotros ponernos en contacto para seguir difundiendo también parte de nuestra historia y valorando todo lo que nos constituyó como nación en el día de hoy. Agradecemos a lo largo y ancho del país todos los saludos que hemos recibido. Una vez más nos devuelven desde ese mensajito parte de lo que nosotros ofrecemos por medio de esta oportunidad de comunicación, de entretenimiento y de educación. Y también un saludo especial a toda la barra de la Escuela 230 de Puntas de Manga, una escuela amiga, hermana, que hemos emprendido tantos proyectos juntos y que justamente también Radio Campamento surge a partir de la gran y exitosa experiencia de Radio Aldea, que funciona las 24 horas y le invitamos a escuchar a todos en comarcasvecinas.com. Próximamente la Escuela 119 también tendrá su radio 24 horas allí, pero Radio Aldea ya está funcionando con todo. Y nos vamos a despedir con este romance del 25 de agosto, productora. Sí, de Fernando Torrado Parra, una canción que elegimos como para cerrar este espacio del día de hoy, agradeciendo de corazón su sintonía. Será hasta mañana en De Túnica y Moña. Nulo disuelto, cantaba el viento en los talas y acompasaban el canto los bocheros con su flan. Y rito nulo disuelto, repetía las calandrias y recogaban caireles de música entre las ramas. Y el clarín de los horneros, campo adentro repicaba, se mató la buena nueva en tu júbilo de alas. Yo quería invierno en el tiempo, hasta grillos y chicharras desenrumbraban sus elitros para unirse a la cantada. Estaba de fiesta el campo y el monte lo acompañaba, porque era fecha de gloria para la tierra oriental, porque era fecha de gloria para la tierra oriental. Y el mismo cielo allá arriba alternaba nube blanca con su azul como ofreciendo para la bandera franjas. Cuenta que aquel 25 fue de punta a punta un alba, pues trocaba. Y por eso irritos, nulos, disueltos, todos cantan. Hombre, ya de insecto y árbol, flor, espina, viento y agua. Hombre, ya de insecto y árbol, flor, espina, viento y agua. ¡Fuerte el aplauso! ¿Estás escuchando? Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento.